el sacramento del altar o la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con el pan y el vino, para que los cristianos comamos y bebamos, instituido por Cristo mismo. ¿Dónde está escrito esto? Así escriben los santos evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que bebierais, en memoria de mí. ¿Qué beneficios confiere este comer y beber? Estos beneficios los enseñan las palabras: dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados. A saber, que en la Santa Cena se nos da, por estas palabras, remisión de los pecados, vida y salvación. Porque donde hay remisión de los pecados, allí hay también vida y salvación. ¿Cómo puede este comer y beber corporal hacer cosas tan grandes? El comer y beber, en verdad, no hace cosas tan grandes, sino las palabras que están aquí escritas: dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados. Palabras que, junto con el comer y beber corporal, son lo principal en la Santa Cena. Y el que cree estas palabras tiene lo que dicen y prometen, a saber, la remisión de los pecados. ¿Quién, pues, recibe la Santa Cena dignamente? El ayunar y prepararse corporalmente es, en verdad, una buena disciplina externa. Mas es verdaderamente digno y estará bien preparado aquel que tiene fe en estas palabras: dado y derramada por vosotros para remisión de los pecados. Pero el que no cree estas palabras o duda, aquel es indigno y no está preparado, porque las palabras por vosotros exigen corazones verdaderamente creyentes.